Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues aquí estoy después de bastante tiempo sin ponerme delante del micro a echar una parrafada, ya tenía ganas, por cierto. Pues he decidido hacer una especie de experimento y es que, bueno, pues como seguramente podéis comprobar o podéis intuir, estoy grabando en la calle, estoy grabando en el trabajo y estoy grabando en el teléfono móvil. Ya tenía ganas de tener un momento para hablar un poco y os voy a hablar un poco sobre un tema que me parece bastante preocupante y bastante importante, aunque la mayoría de la gente no le da la importancia que tiene. Y que son las contraseñas, las passwords que utilizamos en nuestra vida digital, tanto en Internet como a la hora de acceder a nuestro sistema operativo, pues necesitamos esa llave personal que es el password. Y claro, no es lo mismo tener una llave segura, difícil de copiar, difícil de descubrir, que tener una llave insegura y que cualquiera puede llegar a obtener. No se trata de, como dice mucha gente, de, pues yo no tengo nada que ocultar, no soy un delincuente, no se trata de eso. En el sentido de tener un password, una llave segura para todas nuestras cuentas y para el acceso a nuestro sistema operativo, es la confidencialidad. Estoy seguro de que, por ejemplo, a nadie le gustaría que cualquiera tuviera una llave de nuestra casa y que se colara en casa sin nuestro permiso. Aunque no seamos unos delincuentes, no tengamos armamento ni tengamos nada extraño en casa. Simplemente por motivos de privacidad. Es una cosa bastante sencilla de entender, pienso yo. Y hablo de este tema porque recientemente, pues, me encuentro un montón de gente, pero increíble la cantidad de gente que utiliza passwords inseguros. Passwords inseguros como, pues, mi nombre, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, el nombre de mi perro, el nombre de mi hijo, en fin, esas palabras que cualquiera con un poco de deducción puede llegar a obtener. Porque si alguien que me conoce a mí sabe cómo se llama mi hijo, puede intuir que mi clave es el nombre de mi hijo. Si obtiene esa clave, ya tiene acceso a ese password, ya tiene acceso a esa cuenta, sea la que sea. Por supuesto, ni que decir tiene que no debemos utilizar la misma clave para todos los accesos, para todos los servicios. Siempre habría que utilizar claves diferentes. Claves diferentes de como mínimo 8 o 10 caracteres de longitud. Y que esa clave esté formada por letras, mayúsculas y minúsculas, números y, a ser posible, incluso caracteres especiales. Es decir, signo más, tanto por ciento, arroba, en fin. Quiere decir, un número de caracteres importante y que no conformen esos caracteres ninguna palabra que pueda encontrarse en un diccionario o ningún nombre propio ni común. Es así de sencillo. Pero, desgraciadamente, pues la inmensa mayoría de la gente pues va a lo cómodo. Va a poner una clave pues muy deducible. El nombre de mi hijo, el nombre de mi perro, la fecha de mi nacimiento, el nombre de mi esposa, y realmente no se paran a pensar pues que eso es pues muy fácilmente adivinable. Claro, tener claves, passwords seguras, la mayoría de la gente piensa que es muy complicado, porque pues si tienes que tener un password de 8 o 10 caracteres, como he dicho antes, con letras mayúsculas y minúsculas, números, incluso caracteres especiales, y un password para cada servicio, para cada cuenta, pues cualquiera recuerda eso. Pero para eso tenemos la ayuda inestimable, muy importante, de los gestores de passwords. Yo utilizo en New Linux el denominado KeePassX, escrito KeePass y con una X al final, que es simplemente pues un gestor de contraseñas. Este programa también está disponible para Windows con el nombre de KeePass sin la X final. Es decir, que no tenemos excusa, sea cual sea nuestro sistema operativo. Existen más, sé que existen más para Linux, para Windows, pero este es el que yo uso, funciona perfectamente y el que yo os recomiendo. Con un gestor de contraseñas vamos almacenando todas las contraseñas de todo nuestro servicio, de todos nuestros accesos, y simplemente tenemos que recordar un password, que es el password que utilizamos para abrir el programa. Con este password tenemos acceso a todas las contraseñas que hayamos almacenado, con lo cual no tenemos que recordar nada más que una. Es realmente sencillo. Os recomiendo que utilicéis algún programa de estos. Yo os hablo de KeePassX. Funciona fenomenal. Lo podéis probar otros, buscar, y realmente al final me agradeceréis lo que os estoy comentando, porque realmente es muy, muy fastidioso comprobar que, bueno, pues que por utilizar un password débil ha volado nuestra cuenta de Hotmail o de Gmail o de Facebook, en fin, o de cualquier servicio que utilicemos en nuestra vida digital. Bueno, pues y solamente era para esto. Como veréis, la grabación de hoy es muy cortita. No puedo alargarme mucho más. Espero que el sonido no sea demasiado malo. Ya os digo que estoy grabando en la calle, en el trabajo y con el teléfono móvil. Y bueno, pues nada más que despedirme hasta otra ocasión y nada, nos vemos pronto en la red. Bye, bye.